La tecnología es el conjunto de saberes, habilidades, destrezas y medios necesarios para llegar a un fin predeterminado mediante el uso de objetos artificiales o artefactos. La tecnología ha permitido que el sentido de utilidad de los medios prácticos de ejecución que nos rodean se desarrolle a favor de la evolución del hombre, contribuyendo a facultarle la comodidad para seguir en este proceso. La tecnología constantemente desafía al hombre, permitiéndole a este que sus proyecciones de sobrevivencia profundamente arraigadas en sus genes se desarrolle y evolucione manifestándose en su crecimiento. La nanotecnología es la rama de la tecnología que se encarga del estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nano escala y la explotación de fenómenos y propiedades a esta misma escala. Cuando se manipula la materia a la escala tan minúscula de átomos y moléculas, demuestra fenómenos y propiedades totalmente nuevas. Por lo tanto, científicos utilizan la nanotecnología para crear materiales, aparatos y sistemas novedosos y poco costosos con las propiedades únicas. La nanotecnología promete soluciones vanguardistas y más eficaces para los problemas ambientales, así como muchos otros enfrentados por la humanidad, desde nuevas aplicaciones médicas o más eficientes a soluciones de problemas ambientales y muchos otros. Una posible lista de las ciencias involucradas sería la siguiente: química, bioquímica, biología molecular, física, electrónica, informática, matemáticas y medicina. Según un grupo de investigadores, de las 15 aplicaciones más prometedoras de la nanotecnología son almacenamiento y producción y conversión de energía, armamento y sistemas de defensa, producción agrícola, tratamiento y remediación de aguas, diagnóstico y cribaje de enfermedades, sistemas de administración de fármacos, procesamiento de alimentos, remediación de la contaminación atmosférica, construcción, monitorización de la ciudad luz, detección y control de plagas, control de desnutrición en lugares pobres, informática, alimentos transgénicos, cambios en los moleculares, etc.